Bueno, volvemos a Radio Peluqueadas. Desde Cochabamba, Bolivia, en el Ella. Hay guayado en los seres, hay cansancio en los seres. Y dame un segundo, Moco. Es un día soleado en Cochabamba. No tanto como ayer, pero sí hay mucho sol. Hay menos frío que ayer, no hay tanta brisa. La gente está ya como charlando por allí porque ya se dio como cierre oficial al evento. Y Mapa sigue aquí con su peluqueada y va a explicar un poco de cómo es la vuelta. A mí me gusta siempre como aclararle a la gente porque esto de guardarlo, ¿no? Porque hay veces la gente se timbra como que, ¿cómo así? ¿Te va a quedar con mi pelo para qué? Y la idea es que, digamos que yo no soy peluquera, o sea que esto no lo estoy haciendo como una cosa, tampoco por un intercambio monetario, entonces me gusta como contarle esto a la gente porque es como un intercambio también, más como de energía. Entonces lo que yo creo es que el pelo es como una cosa muy importante porque va como representando como nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, como que tenemos una conexión muy fuerte con el pelo, bien sea para estar rependientes de él o también para lo que tú dices ahorita, dejarlo ahí como sin importancia. Entonces, nada, el cambio precisamente es como la representación de un cambio en la vida también. Tú puedes como poner una intención, ya que esto está llenito de tu energía, puedes como sembrarlo en la tierra de manera como de ofrenda, como para agradecer. Y también, como yo lo entiendo personalmente, es como abrir un canal de conexión con la tierra. Tú ofrendas, agradeces, pero también se te devuelven muchas cosas lindas. Y en ese sentido también puedes pedir algo, entonces puedes ponerle como una intención específica, puede ser cualquier cosa, y es como la representación de un cambio. Entonces por eso lo vamos a guardar, para que no lo botes a la basura, porque no es basura, es energía. ¿Entendiste? Sí, perfectamente, gracias. Sí, me encanta, sí, quiero, adelante. Bueno, entonces así empieza el trueque de entrevista por corte de cabello, por guardada de cabello, por intercambio de energías. Aquí se están troqueando muchas cosas. Entonces vamos a conversar con la compañera que se va a presentar, nos va a contar ella quién es, de dónde viene, por qué viene porque ya se cerró el evento al Ella 2015. Estamos ya como en el post-ELA, aguantan todavía algunas compañeras. Algunas todavía tienen ánimos de ir a rumbear, de ir a tomar chicha. Hay otros seres que sí tienen mucho guayado y quieren ir a dormir. Y hay otra gente que se está cortando el pelo, ¿cómo? Ángela, hola. Soy Ángela, yo soy boliviana, nací en Oruro, pero vivo en La Paz hace muchos años. Y allá soy parte de un colectivo, una comunidad urbana, una comunidad experimental urbana, desde donde estamos tratando de vivir la vida de otra forma, ¿no? Entonces he venido con la intención de aprender de todas estas bellas mujeres que han venido al encuentro y llevar algo para el lugar donde yo estoy trabajando y aportar ayuda también. Dale. ¿Y como cuáles son las reflexiones que haces a partir de lo que se charló como en las mesas, en las plenarias? Pero yo creo que sobre todo para mí personalmente son más las reflexiones que uno hace como de los encuentros que hay cuando uno almuerza, cuando uno desayuna, cuando hay en la cena, tiempos libres, ¿no? Cuando uno está rumbeando, está hablando, está conociendo como la compañera, como cuáles, y el compañero, los compañeros también, ¿cuáles son las reflexiones que te llevas vos allí como de lo que pasó estos 4 días? Sí, bueno, justamente es eso, ¿no? He venido, primero ha sido bien valioso porque me he encontrado aquí con mujeres que yo ya conocía, ¿no? Amigas, hermanas mías, y que estamos como en el mismo camino. Y ha sido bien lindo compartir, mira, todo lo que se ha debatido, dialogado en las mesas. Al salir, al hablar con ellas y con nuevas amigas, es cuando recién he concretado pensamientos, emociones, ideas y cosas, ¿no?, en mí para poder expresarlas o llevarlas de vuelta a La Paz. Entonces me parece un espacio súper importante ese de la convivencia. Y si bien el trabajo intelectual y la construcción intelectual es muy importante también, creo que esperaba un poco más de conexión con las otras mujeres, de compartir, ¿no? Y bueno, eso es un aporte para otros encuentros como este, o los encuentros que yo pueda organizar o que otras mujeres puedan organizar, de como tener otros espacios de creación, ¿no? No solamente una creación intelectual que a veces como que nos deja insatisfechas, ¿no? Como que falta algo, yo esperaba más, ¿no? Y cosas como esta de cortarse el cabello, hace rato se me ocurría como sentarnos en alguna de las mesas a peinarnos entre nosotras, ¿no? Así una que le haga una trenza, otro peinado, así, mientras hablamos, puede ser una cosa diferente, no es tan distinta, igual vamos a estar hablando y debatiendo de cosas, pero la acción, ¿no? De hacer eso, compartir entre nosotras algo más, fortalece los lazos entre las mujeres. Entonces, si yo puedo trabajar en algo, o peinar, o pintar, o actuar, o incluso cocinar con alguien, podemos compartir algo más, entonces da, no sé, para mí motiva más al trabajo colaborativo, y eso es lo que estamos tratando de hacer en grupos grandes y entre países, entre regiones, entre colectivos, entre agendas distintas, ¿no? Entonces mucho se ha hablado de que necesitamos colaborarnos y trabajar en red, pero yo siento que estos espacios podrían aprovechar mucho el trabajar entre nosotras también y crear cosas juntas, ¿no? Al mismo tiempo, no solamente crear documentos o manifiestos, ¿no? Sino crear más cosas. Entonces, yo propondría eso, ¿no? Para otras, y justamente eso es lo que vamos a hacer más tarde, ahora que el encuentro se ha terminado, en un espacio igual, una casa colectiva donde viven puras mujeres aquí en Cochabamba, y hemos invitado a todas las que quieran ir a compartir. Vamos a un rato estar en el jardín, tal vez trabajar un poco ahí las plantitas, comer algo, hacer música, ¿no? Y después sentarnos, un círculo de mujeres para compartir nuestros sentimientos, ¿no? Y ahí ver qué pasa. La propuesta es entonces como unos espacios como menos rígidos, más diversos para uno charlar. A mí me gustan también esos espacios así más relajados. Sí, claro, y no solamente charlar, sino crear algo juntas, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo he participado en el performance que han hecho las amigas, ¿no? Ahí en el escenario, junto con otras chicas también que se han animado así para hacerlo bien espontáneamente y así bien rápido. Pero ya después de eso yo siento que hemos hecho algo juntas y hay algo que nos une al crear eso, o sea, es algo fuerte. Entonces, eso de crear algo, aunque pueda ser algo bien efímero, como por ejemplo hacer la comida, ¿no? Cocinar juntas y ya se lo comen y ahí se acaba lo que has creado y termina. Pero ya al haber compartido ese momento, como que genera cierta complicidad, ¿no? Y esa complicidad es lo que fortalece el trabajo conjunto y el trabajo colaborativo, especialmente entre mujeres. Ahora que yo veo que existe mucha competencia y como así vistas feas entre mujeres, eso me parece muy triste, ¿no? Entonces hay que encontrar esos espacios para crear juntas y así también fortalecer nuestros lazos, ¿no? Y vos, contanos en el colectivo en el que participas, que suena chévere, ¿cuál es el camello que hacen allí? Bueno, pues el proyecto se llama La Casa de los Ningunos, ¿no? Empezó con un chico que ha alquilado una casa y ha dicho, renuncio a mi trabajo, alquilo esto y vengan jóvenes, chicas, chicos, todos los que quieran hacer algo para mejorar el mundo de alguna forma, podemos trabajar aquí, ¿no? Yo he sido activista en medio ambiente durante muchos años y junto con otras personas como yo hemos visto que las cosas que estábamos haciendo desde la institucionalidad no eran suficientes para hacer un cambio real, ¿no? Frente a los problemas que nosotros habíamos identificado como los que son causa de todas las cosas que están pasando en el mundo. Entonces hemos decidido salir de ese mundo y proponer con el ejemplo también nuestro y este experimento, una forma de vida diferente, ¿no? Entonces, como un poco tratar de ir en contra del sistema, no sé si en contra o paralelamente al sistema que ahora está impuesto así bien consumista y frío y también agresivo y masculino de alguna forma igual. Y tratar de vivir distinto, ¿no? Entonces, nos hemos juntado ahí en la casa, vivimos ahí, trabajamos ahí. Y muchos de nuestros proyectos tienen una fuerte línea ambiental, pero hemos visto que lo ambiental, así como se maneja, solamente esa parte no es suficiente. Entonces tratamos de integrar otras cosas como la parte emocional, la parte intelectual también, de incidencia política, la parte creativa y artística y la parte espiritual, ¿no? De alguna forma. Entonces, en la casa, es una casa colectiva abierta, Se llama así, La Casa de los Ningunos, por un poema de Eduardo Galeano que se llama Los Nadies, donde habla de la gente excluida, los nadies, los ningunos, los ninguneados, que no tienen un espacio donde tal vez expresarse o desde donde soñar y tratar de hacer su sueño realidad. Y hemos abierto eso un poco para que ese espacio exista, primero para la gente que vive ahí, pero además para todas las personas que lleguen de la misma ciudad o gente que siempre está viajando y nos visita, ¿no? Entonces, hacemos, bueno, de todo un poco, pero siempre en vistas a tratar de no repetir las cosas que hemos identificado que están mal. Entonces, vivimos en comunidad, tratamos de compartir desde la comida, la vivienda, el trabajo y ser muy colaborativos. Y estamos proponiendo en varios niveles como diferentes tipos de manejar la economía, trabajar desde la reciprocidad, desde la colaboración y la solidaridad. Y así hemos ido creciendo y estamos 3 años. El proyecto es mucho más grande de lo que era el momento en que ha nacido. Y estamos, bueno, yo al menos estoy muy orgullosa de las cosas que hemos logrado, porque es verdad, es que no necesitas, como nos enseñan desde pequeñas, trabajar, estudiar, tener una carrera y tener un buen puesto con un buen sueldo y no sé qué, y así para, no sé, dejando un poco de lado a veces nuestros sueños y las cosas que nos motivan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho cantar y la música, entonces ahí, aparte de hacer todo el trabajo que hago, de los proyectos y todo, también puedo hacer eso, ¿no? Entonces me siento muy, muy dichosa de poder cumplir mis pequeños sueños y de estar cantando ahí con la gente, no sé. Y trato de que eso sea una inspiración para cualquier otra persona, sea hombre o mujer, de poder seguir eso, ¿no? Seguir sus sueños sin importar los obstáculos que son aparentes nada más, porque al ir avanzando y superándolos, te das cuenta de que hay más cosas buenas, ¿no? Y hay mucha gente que ayuda, hay realmente mucha, mucha, mucha bondad en la gente. Muchas de las cosas que hacemos son con el apoyo voluntario de las personas, ya sea en tiempo o incluso en dinero o en recursos, no sé, objetos y cosas así. Y nos están ayudando a avanzar, entonces queremos inspirar principalmente, ¿no? con nuestra acción, para que si alguien viene, ve eso y dice, wow, están haciendo esto, yo también puedo hacer algo que siempre he soñado, entonces voy a intentarlo, ¿no? Yo quiero saber qué se siente que le corten a uno el cabello y no ver qué está pasando. Bueno, me gusta, mira. Y justamente hace 2 días he tenido un sueño súper loco, que estaba en una peluquería, ¿no? Les estaba contando. Pero, o sea, no, vas a escuchar, es súper loco. El segundo día que hemos llegado aquí, o el primer día era, he soñado que estaba frente al espejo de la peluquería, ¿no? Y una mujer me estaba, no cortando, pero más peinando, en un estilo de trenzado africano, brasilero, algo así. Y a medida que me iba trenzando el cabello, yo veía como en el espejo mi piel se iba poniendo más oscura cada vez. Ha sido increíble. ¡Wow! Increíble, ¿no? Entonces, cuando he visto aquí que estaban cortando y esto, algo en mí ha dicho como, ya, ¿no? Quiero que este cambio que yo estoy atravesando, este crecimiento en el que yo quiero, no sé, poner mi energía, también se refleje en algo material, ¿no? Y bueno, ¿qué más material que mi propio cuerpo aquí, ¿no? Y esto del cabello me parece una forma, como lo había dicho ella igual hace rato, muy clara de mostrar esa transformación, ¿no? Que es constante. Claro. Mapa, ¿tú qué preguntas tienes para tu peluqueada? Yo me concentro un montón. Ni siquiera los puedo escuchar mucho, pero escuché que vivías como en una especie de casa colectiva, ¿no? Qué bonito. ¿Qué te puedo preguntar? ¿Cómo funciona? Una intimidad. Ah, eso es más interesante. No, te quería preguntar sobre cómo manejan, digamos, como la sostenibilidad, porque es bonito y de hecho tiene mucho que ver con el corte cuando interiorizas esas luchas, ¿verdad? Como que tienes una lucha y cierta visión sobre algo externo, pero también todo eso lo traes en un intento como por ser coherente. Uh-huh. Y creo que este cambio es un simbolismo como de eso también. Y el reto de vivir en una casa colectiva es eso mismo, como llevar esas luchas como a la individualidad y a la parte como interior. Y la pregunta tiene que ver con la sostenibilidad, cómo se maneja. Ya, bien, sí, eso es una cosa súper importante en el colectivo. Al inicio, las personas que estaban hasta daban de su propia plata, ¿no?, para que siga el proyecto, pero han visto que realmente eso no es sostenible. Entonces, uno de los principales proyectos que tenemos en la casa, que tiene una fuerte, como había dicho antes, ¿no?, una línea ambiental, se llama Comida Consciente, y es una forma de fomentar los hábitos de consumo responsable a través de la alimentación, porque hemos visto cómo cada decisión que tomamos puede afectar no solamente a nosotras y nosotros en un nivel de salud o energético, físico, sino también impacta a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, en el planeta y todo, ¿no? Entonces, trabajamos con eso. Y hemos visto que como nos estaba yendo bien con esto de la comida, ¿sí? Hacer una empresa de comida, ¿no? Entonces tenemos una pequeña empresita de catering, de comida consciente. Entonces ofrecemos servicios, almuerzos o refrigerios o lo que, bueno, la gente nos pida, con comida saludable, que tienen productos en su mayoría orgánicos, bien nutritivos, bien balanceados, pero que además son bien sabrosos, ¿no? Así se ve mucho eso, que sea algo rico para comer, sin utilizar cosas que nosotros pensamos que afectan negativamente, ¿no?, en varios aspectos, como por ejemplo transgénicos, productos que vengan desde muy lejos por el impacto también ambiental que tienen, productos de carne especialmente no usamos porque el impacto de la industria ganadera es súper, súper fuerte, súper alto también en Bolivia. ¿No? Y ese tipo de cosas. Entonces a la gente le gusta comer bien, le gusta comer rico, y estamos viendo que ha funcionado. Entonces la empresa ha sido mucho tiempo uno de los ejes principales de sostenibilidad del proyecto, ¿no? Con la empresa hemos logrado conseguir la plata para pagar el alquiler, la luz, el agua y todas las cosas que siempre se necesitan, ¿no? Y aparte tener así como algo cada quien. Pero nuestro trabajo todo el día en la casa, el trabajo de todas las personas que estamos ahí, está dedicado al proyecto. O sea, no es que nadie genera ingresos, digamos, para sí mismo, para sí misma, ¿no? Todo va ahí al proyecto para continuar. Y como cada quien escoge también de alguna forma qué hacer según lo que le gusta y lo que le interesa y lo que quiere y en lo que es buena o bueno, entonces es súper lindo porque estás poniendo toda tu pasión y todo tu talento en algo que te hace sentir bien satisfecha y al final también genera, digamos, los recursos para seguir avanzando, ¿no? Entonces la empresa es una parte importante, pero también hacemos talleres, hacemos cursos, y como es una casa grande, alquilamos el espacio igual para que vengan otras personas, otros colectivos, otros grupos a compartir igual lo que saben, y a cambio dejan sus aportes también, que nos ayudan a seguir avanzando. Y como decía, ¿no?, la gente es súper generosa y estamos intentando trabajar con otra forma de economía. Entonces no siempre el intercambio es dinero versus servicio o dinero versus producto, ¿no? Es también con ayuda, con colaboración, con otros productos. ¿No? Cortes de pelos. Con cortes de pelo. Entrevistas, justo. Claro, y aprovecho para hablar de eso porque yo les he visto ahí como ayer en el escenario y todo ahí, haciendo cosas súper interesantes, y siempre estamos invitando a gente que tiene esta energía para que vengan a visitar la casa, ¿no? Y organizar eventos para que la gente de La Paz, que no está tan acostumbrada a ver este tipo de cosas, pueda, ¿no?, tenga acceso. Entonces yo les invito, ¿no?, a las chicas, a ustedes, para que vengan a visitar la casa, a quedarse con nosotras y nosotros, ver cómo estamos haciendo ahí la vida en La Paz con la comida consciente y los ningunos. Y a organizar pues algunas cosas interesantes, ¿no? Bueno, buenísimo. ¿Cómo vamos con el corte? ¿Finaliza? ¿No como, finaliza? Como, ¿qué ha pasado? A mí me parece que está quedando chévere. Sí, nos estamos acomodando para poder dar los toques finales. ¿Qué está pasando ahora, Mapa? Nada, creo que la idea es como, y esto también como que se lo digo mucho a la gente, que se toque mucho el pelo. No sé, yo siento que hay que como, yo sé que eso puede llegarlo a engrasar, o sea, no es como todo el tiempo, pero sí creo que hay que consentirlo. Entonces creo que uno mismo le va dando la forma al pelo. Entonces si tú te lo dejas todo el tiempo así, o si apenas te bañas, te agarras una cola aquí, pues te queda una marca como súper maluca. Entonces lo que te estoy haciendo es como cortártelo un poquito en la forma como en la que está acostumbrado tu pelo, que es como hacia acá. Entonces el volumen está como hacia acá, pero es chévere como que lo muevas, lo toques. Y el pelo crespo también. Ella está moviéndose, tocándolo, muy felizmente. Este oyente que no nos puede ver. Tienes que hacerle así, darle la formita cuando esté húmedo, cuando salgas del baño. Yeah. Que está así como medio sequito, medio húmedo después de un rato. Sí. Hacerle así para que se vaya a acostumbrarlo y consentirlo. Y nada, no luchar contra él, sino como aprovechar sus potencialidades. Wow. Sí, se siente muy bien, no sé, no siento la necesidad de mirarme ahorita en el espejo, sino como lo siento así suelto, porque en general suelto pelo, me incomoda, y eso que está bien largo. Voy a cortarle, ¿no?, otro poquito acá para dale, que... Dale, ¿te sientas? Me siento. ¿Te gusta más el pelo corto o largo? No, me gusta más largo, pero como no soy muy detallista también, estoy como así... No me importa mucho, se me lo peino, que me veo bien y ya hasta ahí. Entonces, no le tiro mucha bola, pero... Y eso es algo que también me he dado cuenta aquí en el encuentro, ¿no? Como yo, esto es algo así bien personal, pero que he visto también en otras mujeres y me han dicho, para lograr considerarme una mujer fuerte, ¿no? Y que me considero como tal. En mi vida, en estos años, he estado más que... siendo una mujer que sea fuerte, estoy siendo una mujer actuando como un hombre fuerte. Entonces eso me parece una reflexión muy muy interesante. Entonces, claro, yo me puedo medir y no me da miedo si enfrentarme en cualquier situación frente a un hombre, no me siento débil ni menos para nada, ni en el ámbito intelectual, ni siquiera físico, ¿no? Pero es porque he tomado una actitud así, ¿no? Masculina, agresiva, ¿no? Entonces ahora me estoy reencontrando con mi parte femenina, ¿no? Incluso el hecho de usar algo rosado era como algo que no, así no me gusta, ay no, así que niña, ¿no? Así, no. Entonces usar el pelo así, suelto, largo, como ella dice, mi malo y todo, es como, ay sí, yo soy mujer y me quiero, ¿no? Me quiero mucho, me amo y me encanta. Y eso no me hace menos fuerte tampoco, ¿no? Y es algo que hemos estado discutiendo. O menos luchadora, no sé, claro. Como que cuando sos la representas como estos preconceptos de lo que tiene que ser una mujer, pero si te gusta tener el pelo largo, tenerlo largo, no importa, o sea, si quieres ponerte rosado, todo bien, pues te gusta y ya, no tiene que ser que esté representando unas cosas allí con lo que usas o con lo como decidís llevar el pelo, ¿no? Claro, claro, y esas son cosas que yo no me había dado cuenta que tenía, ¿no? Que no hacía eso como... Yo cocinar, nah, que me cocine él, ¿no? Yo no voy a cocinar, yo voy a salir a trabajar. Y ahora me toca trabajar en un proyecto que es con cocina, entonces estoy ahí metida y es hermoso, ¿no? Para mí, porque yo tengo el poder de decidir estar ahí, a diferencia de muchas mujeres que no tienen esa elección, ¿no? Que están como en la cocina ahí porque tienen que estar y es su papel. Entonces, para mí incluso es un tema de reivindicación conmigo misma como mujer, ¿no? Y me encanta. Y como... alguien que puede escoger, siento también una gran responsabilidad frente a otras mujeres que me puedan estar viendo, ¿no? Que tengo que ser un ejemplo y apoyar y fortalecer, ¿no? Y por eso es bien importante ahora que voy a volver a la casa allá en La Paz, empezar a hacer más cosas como esta para que otras mujeres pues tengan esas reflexiones que yo estoy teniendo y encuentren en su lado femenino también, ¿no? En su feminidad, en ser mujer, esa fortaleza, lo que hablábamos ayer, como de un poder suave, ¿no? No necesita ser un poder agresivo ni así como enfrentador, ¿no? Puede ser así, femenino, pero poderoso. Buenísimo. Bueno, yo creo que vamos terminando. Si ella lo quiere largo, lo que quiere, el acuerdo al que llegamos, sí. Creo que ya. ¿Qué tal? Y lo importante, claro que sí, si quieres después te miras y si quieres otro poquito, démosle. ¿Ya? Lo importante es eso, ¿no? Como ir dándole la forma que uno quiera. El pelo también se demora como 3 días en acostumbrarse al corte. Si hoy te gusta, mañana te va a gustar más. Si pasado mañana te va a gustar más. Y también como lo corto seco, como porque me gusta ir viendo exactamente cómo queda. Las punticas a veces se paran un poquito. Entonces ahorita, bueno, mañana o no sé, esta noche que te lo las, mañana ya amanece como... más bueno. Más formal. Vamos a cerrar entonces esta edición de Radio Peluqueadas con las opiniones de la amiga que está viendo cómo quedó después de este intercambio sonoro peluqueadas, entrevista, energías, todos estos intercambios que hubo aquí. Contanos vos, ¿qué te parece? ¿Qué pasó acá? A mí me parece alucinante que se hagan este tipo de actividades, que si bien para muchas les puede parecer recreativo, para mí son esenciales, ¿no? La clase de conexión entre mujeres. Antes las culturas entre mujeres se peinaban, se trenzaban, se cortaban el cabello. Esta idea de guardar tus cabellos. Hay culturas que dicen que todas tus ideas y tus peticiones más profundas para el universo están en tus cabellos, ¿no? Y se juntaban entre mujeres en las lunas para quemar sus cabellos juntas y que sus peticiones realmente vayan al más allá. Y entonces es tan hermoso que entre mujeres puedan compartir esto, esta conexión que están ustedes ahorita estableciendo entre las tres. Y bueno, Angie así cuida mucho su cabello, ¿no? Y realmente es un acto hermoso que ella sienta tanta confianza en ustedes para la experiencia. Y gracias, chicas, por esto que están haciendo. Es muy importante. No, buenísimo, bravo por todos los que están participando en este intercambio. Muchas gracias, señor oyente, por acompañarnos en una segunda versión de Radio Peluqueadas desde Cochabamba, Bolivia.